Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 386 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en esta edición. Y por supuesto con mis compañeros y amigos Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Iván, yo estoy muy, muy bien. Muchas gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias. Presto para esta nueva edición del programa, la número 386, como dije al principio, y también le doy la bienvenida a nuestro compañero Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto, y saludos a la audiencia. Bueno, aquí preparados para la faena. Así es, muy interesante. Bueno, ya no tenemos NFL, ahora entramos en otras tónicas interesantes. Entonces, bueno, los dejo para que nos digan de qué van a hablar. Comienzo contigo, Ángel, primero. Bueno, hoy voy a hablar de un solo tema porque me voy a llevar algo de tiempo. Voy a empezar el análisis de mis divisiones de las grandes ligas y arranco con la división oeste de la Liga Nacional. Es lo único que traigo. Okay, muy bien. Roberto. Pues bueno, yo traigo dos preguntas del béisbol, con lo cual me voy a meter directamente en el deporte. Y aunque no lo creas, la NFL sigue dando de qué hablar, entonces traigo algunas noticias que quiero obviamente platicar y seguirlos. ¿Tú? Ok, muy bien. Bueno, sí, yo igual voy a seguir a lo que es el análisis de Ángel. Y aparte de eso, pues tengo noticias interesantes sobre el Abierto de Australia, que ya está en su clímax. Y bueno, quiero hablar de los partidos interesantes que vamos a ver tanto en la rama masculina como en la rama femenina. Y por supuesto, pues también traigo algunas noticias sobre la Fórmula 1 y, por supuesto, la NFL que tiene cosas interesantes, movimientos. Vamos a hablar de algo, pues que hablamos Roberto y yo fuera de micrófono. Pero bueno, eso lo vamos a dejar justamente para ese momento. Así que bueno, sin más preámbulo, podemos dar comienzo al programa y bueno. Ángel, estamos ya próximos a empezar con el béisbol, ¿no? Ya pronto, ya estamos en mediados de febrero, comienza abril y entonces la cuestión, perdón, marzo, comienza marzo, pero comienzan a calentarse los motores para lo que es el sprint training, el comienzo de lanzadores y receptores y bueno, por ahí pues creo que tendremos un tiempo prudencial para poder ir hablando poco a poco de cada división en una temporada que, bueno, auguro va a ser bastante interesante por todos los movimientos que se han registrado hasta ahora entre los equipos y que, bueno, que crea un morbo pues muy interesante, ¿no? En esta temporada 2021. Te cedo la palabra. Muy bien, y entonces lo que tengo pensado pues es cada semana ir analizando una división y en este caso arranco por el oeste de la Liga Nacional simplemente porque ahí están los campeones mundiales. Entonces, bueno, voy a ir en orden alfabético y arrancamos con Arizona. Arizona pues entonces no hizo mayores movimientos hasta el momento. Siempre obviamente de aquí a que arranque la temporada siempre hay tiempo de que hagan algo, pero si tú te pones a ver las adquisiciones y salidas que tuvieron los Cascabeles, pues no hay mayores nombres, simplemente, bueno, el veterano Joaquín Soria que firmó un contrato de un año. Y del resto, pues son peloteros que no llaman demasiado la atención. Perdón, Entonces, entre ellos está el venezolano Adrubal Cabrera, que firmó con este equipo de los D-backs de Arizona. es correcto. Y lo voy a nombrar aquí en el line-up que voy a dar. Entonces, bueno, el line-up proyectado a este equipo para el día inaugural pues sería el primero bate y jugando en el right field, Cole Calhoun. Segundo bate en el center field, Ketel Marte. Tercer bate, en primera base, Christian Walker. El cuarto bate en el left field, David Peralta, venezolano. Quinto bate en tercera base, Eduardo Escobar, venezolano. Sexto bate en segunda base, Asdrúbal Cabrera, también venezolano. Séptimo bate y shortstop, Nick Ahmed. Y octavo bate, catcher, Carson Kelly. Noveno bate, pues el pitcher de turno, porque al final no se aprobó el bateador designado en la Liga Nacional. Pues entonces, este es un equipo que los odds, las apuestas, si me da un segundito que estoy aquí abriendo la página, le dan, Arizona tiene más 6.600. ¿Qué significa eso? Que tú le apuestas $100 al equipo de Arizona para ser campeón y te ganas 6.600. En otras palabras, tiene muy pocas probabilidades de ganar. Si tú entras en lo que se llama las Pecota Projections, que es una página que todas las temporadas pues hace una proyección, perdón, hace una proyección de las distintas divisiones y cómo ven ellos la situación, pues bueno, directamente le asignan 0% de probabilidades al equipo de Arizona de ganar la división. Lo proyectan de tercero, ya vamos a hablar de quién proyectan primero y segundo, pero proyectan los D-backs de tercero con 79 victorias y 0% de probabilidades de ganar la división. Ese es el equipo de Arizona. Después voy a hablar de los jugadores que son recomendables en este caso para el Fantasy. Ok, vámonos ahora con el equipo de Colorado. El equipo de Colorado hizo un movimiento, pero que lo perjudica a corto plazo, no a largo plazo. ¿Cuál es ese movimiento? Ya lo discutimos aquí en semanas anteriores. Pues entonces el equipo de Colorado salió de su gran estrella, Nolan Arenado, que obviamente lo perjudica a corto plazo, no solamente desde el punto de vista de producción de carrera, sino de la defensa extraordinaria que este pelotero es capaz de dar en la tercera base. Es el movimiento más importante de la temporada de muerte. Entonces, bueno, el line-up proyectado de los Rockies, bateando de primero en el left field, Raimel Tapia. Segundo en el shortstop, Trevor Story. Este pasa a ser ahora la gran estrella del equipo. Tercer bate en el right field, Charlie Blackmon. Cuarto bate en tercera base, Ryan McMahon. Quinto bate en primera base, Josh Fuentes. Sexto en el center field, Sam Hilliard. Séptimo en segunda base, Brendan Rogers. Y octavo en la receptoría, Elías Díaz. Tengo un gazapo aquí porque no dije la rotación de Arizona. Voy a dar la rotación de Colorado y después me devuelvo a Arizona y me disculpen. La rotación del equipo de los Rockies para esta temporada: El primero en la rotación, el venezolano Germán Márquez. El segundo, Kyle Freeland. El tercero, Antonio Sensatella, venezolano también. El cuarto, John Gray. Y el quinto, Austin Gomber. El cerrador es Daniel Bard, derecho veterano, ya tiene 35 años. Y bueno, pues entonces alguna oportunidad de cerrar va a tener Michael Givens. Este es un poco más joven, tiene 30 años y estuvo en el equipo de Baltimore y llegó aquí en agosto por un trade. Entonces, regreso al equipo de Arizona para hablar de la rotación, donde hay un par de nombres interesantes. Un segundito, por favor, que tengo que abrir la página. Está un poquito lento el internet. Bueno, mientras tanto les puedo decir que el equipo de Colorado, los apostadores pues le están dando igualmente 0% de probabilidades de ganar la división, y no solo eso, le pronostican apenas 60 victorias, lo cual lo convertiría no solamente en el peor equipo de esta división, sino, ojo, el peor equipo del béisbol. Es el equipo que menos victorias se le está proyectando para este año 2021. Así que, bueno, si le sobran por ahí 100 dolaritos y se lo quieren apostar a los Rockies, pues se pueden ganar $8,000. Roberto, ¿qué te parecen esas probabilidades? Si apuestas 100, te ganas $8,000. Pues muy buena lana. Muy buena lana. Una lana, pero es por eso, porque la probabilidad de ganar es bastante baja. Ok. Vuelvo al equipo Arizona entonces, y rápidamente, pues la rotación está encabezada por el derecho Zach Gallen, que llegó de Miami en el año 2019 en un trade. El segundo en la rotación es el veterano zurdo Madison Bumgarner, tiene 31 años, firmó como agente libre en el 2019, y completa la rotación Caleb Smith, Luke Weaver y Merrill Kelly. Se espera que va a haber un comité de cerradores entre el recién firmado Joaquín Soria y Stephen Christon. Soria tiene 36 años ya. Okay, entonces, eso es el equipo de Arizona. Ok, ya hablé de Colorado, entonces vamos por orden alfabético y entonces después pues, el equipo... Mira, y perdón, pero de estos equipos no hay de Fantasy aquí no hay nada que agarrar, exceptuando a Trevor Story. Dije que, Charlie Blackmon. Perdón, dije que iba a hablar de Fantasy al final. Ah, ok. Ok, entonces, los Dodgers de Los Ángeles, el siguiente equipo por orden alfabético. Todos conocemos al equipo de Los Ángeles, pues entonces campeón mundial en el 2020. Y cuando hablamos de la división, los Dodgers tienen 8 victorias, 8 años consecutivos ganando la división del oeste. Entonces, bueno, es de esperar que pues también lo hagan este año. Movimientos importantes, Walker Buehler firmó un contrato de 2 años evitando el arbitraje. El ganador de la Liga Nacional, Trevor Bauer, firmó un contrato de 3 años. Esto lo dijimos la semana pasada. Corey Neville y Blake Treinen firmaron contratos también. Y eso es lo más importante. Ok, el line-up proyectado de los Dodgers. Primer bate en el right field, Mookie Betts. Este es un pelotero de 5 herramientas y después voy a hablar de él. Segundo bate en el shortstop, Corey Seager. Tercero bate, en tercera base, Justin Turner. Se espera que firme, no ha firmado todavía, pero todas las noticias dicen que se va a quedar con los Dodgers por lo menos por un año más. Cuarto bate en el center field, Cody Bellinger. Quinto en la receptoría, Will Smith. Sexto en primera base, Max Muncy. Séptimo en el left field, AJ Pollock. Y octavo en segunda base, Chris Taylor. Esta es una alineación realmente blindada. Desde el primer bate hasta el octavo, todos son capaces de sacar la bola. Son peloteros que se envasan mucho. Lo que son Betts, Seager y Bellinger, además de eso, aportan velocidad en las bases. Este es un equipo que va a hacer muchísimas carreras. La rotación, este es el otro punto fuerte de los Dodgers. Está encabezada por Clayton Kershaw, con 32 años, ganador de par de premio Cy Young. El segundo en la rotación es el recién llegado Trevor Bauer, ya hablamos de la semana pasada. El tercero es el joven Walker Buehler. El cuarto, que debería estar ya en la rotación, es el mexicano Julio Urías, el héroe de la Serie Mundial del 2020. Y el quinto, que regresa porque se ausentó por el COVID-19, no porque lo tuviera, sino porque no quería contraerlo, es el veterano David Price, que llegó en un combo en ese cambio del 2020 que trajo a Mookie Betts desde el equipo de Boston. Entonces, se supone que David Price va a estar compitiendo por el quinto puesto en la rotación, y ahí obviamente muchas interrogantes con respecto a ella. Tiene 35 años, pero sobre todo porque ahí hay dos jóvenes que originalmente van a estar en el bullpen, pero que deberían estar compitiendo también por este puesto en la rotación. Uno es Tony Gonsolin y el otro es Dustin May. Entonces, esa es la situación con respecto a la rotación. En el line-up, en el bullpen, pues entonces también están blindados y, bueno, de entrada, el veterano Kenley Jansen tendría el puesto de cerrador, pero ahí... firmaron, por si acaso pasa algo con Jansen, que ya ha estado lesionado, pues entonces firmaron al ex cerrador de los Atléticos de Oakland, Blake Treinen, que está ahí para cualquier oportunidad que se presente. Otros nombres en el bullpen: el venezolano Brusdar Graterol, Víctor González, Joe Kelly, el recién llegado Corey Nebel, y los propios Gonsolín y Mello. Así que este es un equipo que está blindado por donde quiera que lo miren, y cualquier cosa que no sea, ¿cómo se llama?, ganar la división, pues sería una verdadera sorpresa. En las apuestas, los Dodgers están pagando más 400, es decir, tú apuestas 100 y te ganas 400, es el equipo obviamente más, con mayor favoritismo en esta división. Y pues la gente de Pecota Forecast, pues entonces lo da también para ser primero en la división con 103 victorias. Al contrario de los Rockies, que le proyectan la menor cantidad de victorias en todo el béisbol, a los Dodgers le proyectan la mayor cantidad de victorias en todo el béisbol con 103 victorias y 78% de probabilidad de ganar la división. Eso es el equipo de Los Ángeles Dodgers. Ok, siguiente equipo. Es el equipo que le va a estar dando pelea, según los analistas, durante toda la temporada. Y es el equipo de San Diego, los Padres de San Diego. Entonces, los Padres de San Diego tienen el siguiente line-up proyectado. El abridor y center field, Trent Grisham. Segundo bate y shortstop, Fernando Tatís Jr. Tercer bate y tercera base, Manny Machado. Cuarto bate en primera base, Eric Hosmer. Quinto bate en el left field, Tommy Pham. Sexto bate en el right field, Will Myers. Séptimo en segunda base, Jake Cronenworth. Octavo en la receptoría, Austin Nola. Este es un equipo que ya pasó a postemporada el año anterior, después de muchas temporadas fracasando. Tiene muchos peloteros jóvenes. El pelotero más veterano es Tommy Pham, con 32 años. Pero de ahí para abajo, Trent Grisham 24, Tatís 22, Manny Machado 28, Cronenworth tiene 27. Es un equipo bastante joven y que se envasa mucho y que produce muchas carreras. En la parte de pitcheo, aquí fue donde tuvieron los mayores movimientos, que generaron muchísimos titulares, y que se veía que obviamente la gerencia de este equipo estaba apostando en darle casa a los Dodgers este año. Contrataron a Yu Darvish, llegó un trade desde los Cachorros en diciembre. Ya yo hablé de este caso, líder en victorias y en otras categorías también el año anterior. También contrataron al zurdo Blake Snell. Bueno, Yu Darvish se convierte en el primero de la rotación, según Fangraphs, perdón. El segundo de la rotación, pues, sería Blake Snell, el zurdo que ya ganó un sellón en la Liga Americana y que jugó Serie Mundial. Por debajo de los Dodgers un poquito en cuanto a calidad, pero es una rotación que en cualquier otra edición sería. ¿Aló? Aquí estamos. Ah, no, pensé que me habían perdido porque escuché un ruidito ahí. Decía que esta es una rotación que en cualquier otra edición sería la mejor. Aquí es la segunda mejor, con todo y que es una super rotación. El cerrador de este equipo va a ser el zurdo Drew Pomeranz. Otros nombres en el bullpen: Emilio Pagán, Mark Melanson, que tiene experiencia cerrando en Grandes Ligas, Matt Stram, Austin Adams, etc. Es un equipo muy, pero muy completo, y sobre todo tiene mucha defensa, este equipo de San Diego. El equipo de San Diego en las apuestas está pagando más 900. Entonces, pues ahí tú la apuestas 100 y te ganas 900. Y Pecota, pues entonces le proyecta 96 victorias y un 21% de probabilidades de ganar la división. Ese es el equipo de los Padres de San Diego. Esto va a ser una división muy interesante durante todo el año. Hay que estar pendiente de esta lucha entre un equipo que es el favorito, que es superior, pero otro que quiere desbancarlo de esa posición. Y por último, siguiendo este orden, ¿cómo se llama?, alfabético, pues los Gigantes de San Francisco. Este es un equipo que ha estado en reconstrucción. No hicieron mayores movimientos. Simplemente, bueno, en cuanto a nombres aquí importantes, prácticamente Alex Wood y más nada, porque ya había llegado el año anterior el pitcher, se me fue. Bueno, ya vamos a hablar de la rotación. Kevin Gausman. Ok, el line-up proyectado de los Gigantes. El primer bate y tercera base Tommy Lastela, segundo bate y segunda base Donovan Solano, tercer bate y right field Mike Yastrzemski, cuarto en el left field Alex Dickerson, quinto en la receptoría Buster Posey, sexto en primera base Brandon Bell, séptimo en el shortstop Brandon Crawford y octavo en el center field Mauricio Dubón. La rotación encabezada por Kevin Gausman, el primero en la rotación, que firmó como agente libre en diciembre de 2019. El segundo en la rotación, el veterano Johnny Cueto, ya con 35 años de edad. El tercero en la rotación, Anthony DeSclafani. El cuarto, Logan Webb. Y el quinto, Alex Wood. No hay un cerrador designado todavía. Aquí hay hasta cuatro pitchers que deberían estar compitiendo por el puesto de cerrador. Entonces, en estos casos, es mejor alejarse para los que juegan fantasy, porque los comités es lo peor que puede haber para un jugador de fantasy. Pero de todas maneras lo menciono, los cuatro pitchers que en comienzo van a estar compitiendo por ese puesto son los derechos Reyes Moronta, Tyler Rogers y Matt Whistler, y el zurdo Jake McGee. Ok, eso es el equipo de San Francisco. El equipo de San Francisco no la tiene toda consigo en las apuestas y está pagando más 6.600. Pecota, por supuesto, le da 0% de probabilidades de ganar la división y le proyectan 75 victorias. Ok, ahora sí, vamos a hablar un poco de fantasy. ¿Cuáles son los peloteros que, por un lado, el análisis lo voy a dividir en tres partes? O sea, ¿cuáles son los peloteros que son estrellas y que por lo tanto son recomendables agarrar? El otro es, la otra parte del análisis sería, ¿cuáles son los que se supone que deberían tener un breakout? Es decir, peloteros que hasta el momento no han sido importantes, pero que pudieran surgir. Y lo contrario, que son los busts, que son aquellos que de repente se están escogiendo en los drafts muy arriba, pero que no deberían estar tan arriba. Y entonces, ¿qué se espera que puedan tener un mal rendimiento? Ok, siguiendo el mismo orden, entonces, en el caso de Arizona, voy a hablar del primero en la rotación, el pitcher Zach Gallen. Pues entonces, bueno, bajó su whip y mantuvo su porcentaje de ponche, lo cual hizo de este pitcher en las ligas roto un top 25. Esta va a ser la primera temporada de Gallen que le va a tocar lanzar más de 100 innings. ¿Okay? Algunas proyecciones lo ubican más o menos en 160 innings. La pregunta es si con el trabajo adicional que le van a dar a Gallen, si va a ser capaz de mantener su rata de ponche cada 9 innings durante una temporada completa. ¿Okay? Entonces, en este caso, el pitcher recomendable para agarrar en el fantasy. ¿En qué ronda? Bueno, yo lo pudiera tomar en una quinta ronda quizás, cuarta, quinta ronda. Yo no recomiendo, pero eso es muy personal. Yo no recomiendo agarrar pitchers, ni abridores, ni relevistas en las primeras dos rondas. A partir de la tercera, sí. El otro que es recomendable, pues, Ketel Marte, que fue un poquito un fracaso la temporada anterior, pero todavía es el mejor bateador de los Diamondbacks. ¿Okay? Se espera que los ajustes en su swing puedan llevarlo a niveles de poder que tuvo en el 2019. Tiene 27 años y entonces se espera que lo mejor de Marte esté por llegar. ¿Cuáles pueden ser los busts? ¿Cuáles pudieran ser los desafíos? Los que no den la talla. Pues entonces, en este caso no tiene ningún pelotero que esté drafteado lo suficientemente alto como para ser considerado un boss. lo más cerca que se pudiera considerar un boss es Stefan Christon, pero este no, eso, ese ADP de Christon no se ha ajustado desde la firma de Soria, así que no hay ningún boss por ahí. ¿Cuáles pudiera ser un breakout? Pudiera ser, algunos analistas están considerando que este puede ser el año que Christian Walker batee por sobre los 30 jonrones y empuje por más de 100 carreras. ¿Okay? Él ha estado incrementando su averaje de promedio, ha aumentado también su rata de boletos y disminuyendo la tasa de ponche. Esos son buenos indicadores. ¿Okay? Entonces, en estos momentos se está yendo en la ronda número 17, lo cual es bastante barato para un bateador de esta calidad. Entonces, no es un bateador caro en los fantasy, entonces pudieran estar aprovechando ya que se va en una ronda tan alta. Ok, los Rockies de Colorado. Como dije, la única estrella que queda en los Rockies es Trevor Story, después de que salieron de Arenado. Story es un pelotero de las 5 herramientas, ha estado incrementando su rata de boletos en las últimas 3 temporadas y ha mantenido su rata de ponche aproximadamente constante. ¿Okay? Si ustedes proyectan los números que tuvo en la temporada corta, le hubieran dado 31 jonrones y 42 bases robadas la temporada anterior. Entonces es un hitter, es un bateador de top 10. Y que siempre se van las primeras rondas. Así que lo pueden tomar con tranquilidad y hay que tomar en cuenta de que va a estar en su año de contrato. Y normalmente los peloteros en su año de contrato, pues entonces mejoran su producción. Así que Trevor Story se los puedo recomendar. ¿Cuál puede ser un bust? Este es uno que yo no agarraría. El veterano Charlie Blackmon, pues entonces ha ido bajando sus números. Obviamente esto ha sido con la edad, la velocidad prácticamente desapareció, las bases robadas desaparecieron y entonces bueno, actualmente se va más o menos en la octava ronda. Este era un pelotero que se iba entre la ronda 1 y 2 en sus años buenos, así que es recomendable más bien ir por peloteros más jóvenes, como pudiera ser Austin Meadows o Dominic Smith, que se van más o menos en la octava ronda también. En cuanto a breakouts, pues entonces se habla del venezolano Germán Márquez, que tiene uno de los mejores porcentajes de swing y strike, o sea, que le hacen swing, que hace ponche haciéndole swing los bateadores, y un promedio en su recta de 95.9 millas por hora, que lo pone en el top 10 entre los pitchers de las últimas 2 temporadas. El único problema de Márquez es que picha en el Cursil. Y entonces su efectividad en la casa, obviamente, es mayor, que la de la carretera. Pero, sin embargo, pudiera ser que este es el año donde él da un golpe en la mesa y se convierte en un pitcher de full time que tanto en la carretera como en casa tiene unos buenos números. Ese es el equipo de Colorado. Bueno, Los Ángeles Dodgers, aquí este es un equipo que está lleno de estrellas, empezando por supuesto por Mookie Betts, que si nosotros proyectamos los números de Mookie Betts en el año 2020, hubiera bateado en una temporada completa 48 cuadrangulares, 115 carreras empujadas y 30 bases robadas. Este es un pelotero que se va dentro de los primeros 3 peloteros que se agarran en el draft. En el fantasy. Entonces, si ustedes lo escogen inclusive de primero, no tengo nada que criticarlo. Es una superestrella, es un pelotero joven, es un pelotero que se adaptó muy bien en su primer año en la Liga Nacional y bueno, no hay nada que nos haga pensar de que va a estar regresando bajando sus números. Entonces, candidato al MVP de la Liga Nacional. Nada más que decir. Cody Bellinger bajó un poco el averaje promedio con respecto a lo que ha sido su carrera. Aumentó un poco la rata de ponches, pero todavía es uno de los peloteros que ofrecen mejor combinación de poder y velocidad. También lo recomiendo para agarrar, inclusive en la primera ronda. Corey Seager, el shortstop, después de sus lesiones que lo hicieron perder casi todo el 2018, pues entonces rebotó y siempre y cuando esté sano tiene el potencial para batear más de 35 cuadrangulares. Actualmente este pelotero se va en la cuarta ronda. A mí me parece que es un robo cuarta ronda para Corey Seager. Yo lo agarraría en una segunda ronda, inclusive en una tercera. ¿Quiénes se supone que pueden decepcionar? Bueno, Walker Buehler, que se va bastante alto en los fantasies en este momento. Y lo otro es que se supone que con la firma de Trevor Bauer, ellos pudieran estar arrancando con una rotación de seis hombres. Eso afectaría los números, no solo de Buehler, sino de los demás pitchers. Entonces, el otro es esa profundidad del bullpen que ya comentamos. Así que, cuidado con Walker Buehler, sobre todo si lo ven muy arriba. Entonces, es preferible agarrar otros pitchers antes que él. ¿Cuál pudiera rebotar y mejorar todavía mucho más en su número de fantasy? Max Muncy. Max Muncy no es un bateador que te va a dar un buen averaje, pero sí mucho mejor que apenas 200 que batió en el año 2020. Te va a garantizar en una temporada completa 30 jonrones y tiene una ventaja, que es que es un jugador que es elegible en múltiples posiciones. Tienes la primera base, tienes la segunda base, dependiendo de la liga en la que estés jugando. Actualmente se está yendo entre la octava y novena ronda, y yo creo que está muy bien ese precio para un bateador como Muncy. Ok, San Diego Padres, bueno, pues aquí es la joya de la corona, Fernando Tatís Jr. Pues entonces, 47 jonrones era su promedio, si proyectamos el 2020 a 162 juegos, 47 jonrones y 31 bases robadas, con una disminución en la rata de ponche y un aumento en la rata de boletos. Todos estos son números muy buenos para Fantasy. ¿Okay? Pues entonces, hay unos cuantos que agarran a Tatís como número uno en el Fantasy. Entonces, yo no tengo nada que criticar que alguien agarre a Tatís como número uno. Ok, Yu Darvish, por supuesto. 11.38 ponches cada 9 innings. En lo que es el acumulado de las últimas dos temporadas y uno de los mejores whip también en las últimas dos temporadas. Entonces también lo pueden agarrar, sobre todo ahora que pasa de Chicago, que es un parque de bateadores, a San Diego, que es un parque de lanzadores. Así que Darvish lo puede agarrar, yo lo tomaría por ejemplo en una tercera ronda. En esa rotación hay pitcher como Dinelson Lamet, que tiene mucha calidad, pero viene de una operación. Y a Joe Musgrove, que firmó como agente libre. ¿Pudiera ser un top 10? Sí, pudiera ser un top 10 Lamet, pero yo no me arriesgo con ese codo. Así que yo no lo tomaría más allá de... o antes de una, por ejemplo, una séptima o una octava ronda. Breakouts. Bueno, Drew Pomeranz, con este equipo de San Diego, en una temporada completa, con esa cantidad de victorias que se le están proyectando, debería dar mucho salvado. Así que pueden estarlo tomando. Los Gigantes de San Francisco. El único bateador que yo recomiendo, para decirlo corto, es a Mike Yastrzemski. Maya Stremsky, joven, hemos hablado de él en otro podcast, potencial para 30 cuadrangulares, estuvo en el top 15 de los fielders en la última temporada y pudiera estar repitiendo esa clasificación. En este momento lo pueden conseguir en la ronda número 12, me parece realmente un excelente precio para agarrar a un bateador de estas características. Disappointment, no hay ninguno, porque no hay ningún gigante que esté drafteado lo suficientemente alto para ser considerado un boss, así que no hay. Breakouts, bueno, está Kevin Gausman, que firmó un contrato de un año, y pues entonces tiene uno de los mejores porcentajes de ponche cada 9 innings de las últimas dos temporadas. De hecho, tuvo mejores rata de ponche que los siguientes: Aaron Nola, Jack Flaherty y Stephen Strasburg, aunque usted no lo cree. Bueno, eso es, compañeros y audiencia, lo que tengo de la división del oeste. Así que, Iván. Bueno, sí, en resumidas cuentas, esta es una división que tiene, va a tener nada más dos equipos que van a estar peleando todo el año, ¿okay? Que son el equipo de Los Ángeles y el equipo de San Diego, porque los demás no, como dice nuestra revista hípica, no tienen chance o nada que buscar. Honestamente, no, yo creo que ni Colorado, ni San Diego, ni Arizona, ni el equipo de San Francisco, que tiene muchísimo veterano, creo que puedan hacer nada esta temporada. Así que bueno, para mí se resume en dos equipos, Los Ángeles y el equipo de los Padres de San Diego. Entre los dos, de mi preferencia, me quedo con el equipo de San Diego. Nunca he sido seguidor de los Dodgers, nunca he sido un equipo de mi agrado, pero eso es algo de razones personales. No porque el equipo no tenga jugadores de calidad, sino una razón personal por la que no simpatizo con el equipo de los Dodgers. Pero bueno, son los que van a estar decidiendo en esta división del oeste de la Liga Nacional. Eso es lo que tengo que decir. Ok, Roberto. Mis preguntas del BASE, pero no están relacionadas a lo que acabas de platicar. ¿Lo puedo hacer? Sí, claro. Sí, claro, venga, venga. Uy, ok. Ambas son, no son de mi creación, son de tweets que llegaron a mí, ¿no? Entonces, ambas preguntas son para ambos, ¿no? Y les pediría que contestaran en orden primero Ángel y luego Iván. Lo que aquí dice es, ¿cuál es la marca más difícil de romper en la MLB? ¿Los 56 juegos seguidos pegando de hit de Joe DiMaggio? ¿Los dos sin hit ni carrera consecutivos de Johnny Van Der Meer? ¿Las 511 victorias en la historia de Cy Young? ¿O los 4,256 hits de por vida de Pete Rose? ¿Qué consideran que es lo más difícil por romper? ¿Ángel? Bueno, ahí te faltó uno, o le faltó a tu amigo uno. El récord de juegos consecutivos jugados por Cal Ripken Jr. Ese es otro de los que son, yo creo que es imposible que lo vuelvan a... Lo vuelvo a empatar. De eso que mencionaste, yo me voy a quedar con los 511 victorias de Cy Young. Eso es imposible. Imposible que lo vuelvan por varias razones. Ya hoy en día, llegar a 300 victorias se considera un logro. 300, mucho menos 400 y muchísimo menos 500. Porque es que anteriormente, cuando estaba la bola muerta, estaba Cy Young lanzando, los pitchers lanzaban prácticamente, no te voy a decir que todos los días, pero prácticamente con un descanso de 2 días ya tenían suficiente. Entonces, por eso es que Cy Young lanzó tantos juegos y por eso es que Cy Young ganó tantos juegos. Así que, aparte de su calidad, obviamente, que le da el nombre del premio Cy Young. Entonces, yo me voy a quedar con las 511 victorias de Cy Young, que más nunca nadie lo va a lograr, sobre todo con esta situación que tenemos de rotaciones de 5 pitchers, en algunos casos hasta de 6 pitchers, de opener, de limitaciones en los innings de cada uno de los lanzadores, de especialistas de bullpen y sobre todo de tanto dinero que ganan los pitchers y los peloteros en general, que ese tipo de récord del béisbol de antaño es imposible que lo vuelvan, en mi opinión, es imposible que se vuelva a lograr. Ok, gracias. Iván, ¿tú cuál consideras que es la marca más difícil de romper? Bueno, mira, el béisbol ha cambiado mucho en el tiempo. Yo coincido con lo expuesto por Ángel en relación a que anteriormente no sé por qué, pero los peloteros tenían mucha más longevidad y sus récords son difíciles hoy en día de romper, porque ya el béisbol moderno ha cambiado mucho, los temas salariales, los temas de lesiones. Han hecho que el béisbol haya cambiado un poco en cuanto al béisbol de antaño y el béisbol de ahora. Yo creo que el récord de Pete Rose es un récord también muy, muy, muy duro de vencer. ¿Okay? Lo he hecho por Pete Rose, de la que es una tremenda hazaña. Y creo que esa es una de las... Esa, y sumada a la de Cal Ripken Jr., que no la nombraste, pero Ángel la nombró, creo que son marcas que creo que va a ser muy, muy, muy difícil que puedan ser quebradas nuevamente. Esa ahí hay pregunta. Otro que mencionó Roberto que es harto difícil, que son los dos no hino ron consecutivos. Eso se ha dado una sola vez en la historia. Entonces, es muy difícil lanzar un no hino ron. Entonces, mucho más difícil es lanzar dos y que sean consecutivos, en salida consecutiva. Oye, dificilísimo. Entonces, yo lo colocaría quizás de segundo en mi lista. Ok, sí, pues bueno, yo entiendo que todas estas son muy difíciles de poder romper simplemente por el hecho de lo que pasaba antes, que es muy diferente de la de ahorita. Antes probablemente no tenías los supercontratos que se tienen ahorita. Antes, tanto los jugadores y los directivos pues no protegían tanto a los jugadores como lo hacen ahorita. O sea, yo creo que es un todo, ¿no? Por eso los récords que se están implantando ahorita en muchos deportes, yo creo que todos tienen un peso muy importante. Sin embargo, creo que los récords ahorita son más importantes que en el pasado por esto mismo de que protegen mucho a los jugadores y que como que nada más tienen que hacer lo que tienen que hacer y ahora están haciendo más. Pero bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias. Y la segunda pregunta que tengo es... Sé que cuando los pitchers, perdón, ya me adelanté, pero cuando los jugadores firman previo a ser seleccionados en el draft, pues bueno, firman un contrato. Entonces, ¿este tipo de bonos hacen a los jugadores o no? No entendí la pregunta, ¿me la puedes repetir? Híjole, es que la redacté súper mal. Ajá. Más bien, entonces déjame leer este tweet y ustedes opinan al respecto. Leí un tweet que decía que Jacob deGrom firmó por $95,000 y fue el pick número 272 del draft. Hoy es el mejor pitcher del béisbol y va a ganar más de 30 millones este año. El bono no hace al pelotero. Correcto, estoy de acuerdo. El bono premia... bueno, estamos hablando del bono de la firma. Exacto. Ok. El bono de la firma es mayor, entre tanto, como prospecto, o digamos, en este caso, antes de que haya sido drafteado, digamos que es un pelotero que venía de college. No todos vienen del college, pero digamos, es un pelotero que en el college tuvo un buen desempeño. Entonces, mientras mejor desempeño tenga, más bono le das. Pero hay muchísimos ejemplos, como el caso de DeGrom, que le das un bono que hoy en día se considera modesto. Anteriormente, en los años 70, un bono de $95,000 era un tremendo bono. Hoy en día no. Pero entonces, son muchos los ejemplos de que, como el de DeGrom, le das un bono modesto y resulta un super pelotero. Hay otros casos donde le das un super bono y ni siquiera llega al equipo grande. Hay muchísimos ejemplos de eso. Peloteros que se han quedado en el camino, que por lo que sea, no aguantaron la presión, no lograron ese desarrollo que se requiere en ligas menores. Y que yo lo he estado comentando aquí, pues el béisbol es un deporte diferente, por ejemplo, a la NBA o a la NFL, de que es que requiere un tiempo de maduración el pelotero. El pelotero tiene que pasar entre 3 y 4 años en ligas menores para poder alcanzar su digamos, punto máximo de rendimiento. Hay otros casos que no, hay otros casos que llegan de una, pero son las excepciones. Ok, gracias, Iván. ¿Quieres comentar algo? Sí, realmente, bueno, ya Ángel lo dijo todo. Efectivamente, el bono no a veces no garantiza mucho de un pelotero. Puedes tener un bono muy, muy bajo y ser una estrella, como puedes dar un bono muy alto y conseguir un pelotero que a la larga no tenga buenos números. Es algo muy relativo. Estoy de acuerdo. Ah, ok. Ok, pues sí, como esto es algo diferente para mí, o nuevo para mí, por eso necesitaba saberlo. Ok, bueno, pues esas. Dime. Por cierto, este año no te voy a hacer trade por Charlie Blackmon, por si acaso. Lo digo desde ya. Ay, sí, tú. Pero okay. Prepárate, porque por Freddie Freeman sí, ¿oíste? Te lo digo desde ya. Ok. Ok. Adelante. Nada más quiero que recuerdes que tomaste a Mark Andrews en la NFL y no me quisiste hacer un cambio por él. Así que piénsalo bien antes de que intentes enviarme algún trade, ¿eh? De la misma manera te voy a negar el trade. Bueno, y no me salió tan bueno, te diré. A la final no me salió tan bueno el no habértelo dado. Pero bueno, otro tema, no importa. Va que va. Bueno, señores, si no tienen más nada de hablar de béisbol, Ángel, ¿tienes alguna otra noticia? No, dije que eso era lo único que... Eso, que traía, eso, bueno, muy bien. Tuve bastante, okay. Investigación al respecto, entonces es lo único que preparé. Ok, muy bien, perfecto. Entonces voy a comenzar con mis noticias. Entonces, para entonces entrar con la parte de la NFL, donde también tenemos todavía noticias, a pesar de que se acabó el Super Bowl. Bueno, nada, el día de hoy, hablando ya de lo que es la Fórmula 1, pues se abrió el telón de lo que es la presentación de los equipos para la Fórmula 1 de este año. Pues comenzó ya el camino al comienzo de temporada, y el primer equipo en abrir sus cortinas ha sido el equipo McLaren. Okay, el equipo McLaren se ha presentado con el MCL35M, donde sus pilotos son Daniel Ricciardo y Lando Norris. Este equipo, donde anteriormente estaba Carlos Sainz, pues bueno, es el que corre la cortina, y bueno, donde hay una gran expectativa, puesto que este año van a recibir el apoyo del equipo Mercedes, ¿okay? Cosa que va a ser para ellos muy, muy interesante, ¿okay? Y bueno, ellos tienen pensado que esto, por supuesto, va a significar una mejora, pues, significativa. McLaren ha dado, luego de ser una escudería muy competitiva en años anteriores, ellos dieron pues muchos tumbos, y uno de sus mayores errores para mí fue haber, bueno, no errores, ellos intentaron probar con motores con el fabricante Honda, que en un tiempo Honda fue uno de los grandes protagonistas de la Fórmula 1. Recuerde que inclusive tanto como Alan Prost como el difunto Ayrton Senna, ellos corrieron, tuvieron oportunidad de estar con Honda, con aquellos motores aspirados que eran, bueno, eran una maravilla. Posteriormente, en años siguientes, Honda sale de Fórmula 1 y luego intenta retomar hace unos años, y bueno, fue un rotundo fracaso, y bueno, McLaren no le quedó más remedio que romper relaciones con la casa japonesa. Y bueno, probar suerte con otros equipos. Pero bueno, ya su principal novedad este año es el esperado propulsor Mercedes, donde, bueno, ya con esto, pues ellos aspiran tener una participación mucho más decorosa. Y bueno, entra en el límite presupuestario, que es de 145 millones, ¿ok? Excluidos de ahí, por supuesto, el sueldo de piloto, y bueno, que son de los mejores pagados, por cierto. Y bueno, con esto, pues se abre el telón de lo que son las escuderías. Y bueno, ellos siguen también, pues, desarrollando y haciendo pruebas antes del comienzo de la temporada. Los siguientes equipos en presentarse van a ser el 19 de febrero, el equipo Alfa Tauri, okay, con su AT02, de los pilotos Pierre Gasly y Yuki Tsunoda, que este piloto japonés, por cierto, va a debutar este año en la categoría de la Fórmula 1. Después, el 22 de febrero, se presentará Alfa Romeo con su C41 Varsovia, con los pilotos Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi. El 26 de febrero, Mercedes, pues mostrará sus Mercedes W12E Performance, donde ya los conocidos Lewis Hamilton, que por cierto firmó por un año, y yo creo que aquí esto es bueno hacer una acotación, porque yo creo que esta firma de un año de Lewis Hamilton, para mí lo que me dice es que muy probablemente Hamilton vaya a probar con otra escudería. Esto va a ser, yo creo que esto es una, no sé, yo lo digo como una premonición, porque me parece muy raro que un piloto de esta categoría y que lo haya también con Mercedes, pues haya firmado por un solo año. Esto es muy raro. Yo creo que aquí va a haber un enroque y probablemente yo creo que eso va a ser así. Después tenemos el 5 de marzo, le tocará a la Williams con su FW43B, ¿okay? Con los pilotos George Russell y Nicolás Lafitti. ¿Okay? Y después, bueno, sin fecha, tenemos el equipo Alpine F1, donde por cierto, aquí se vuelve Fernando Alonso a reaparecer en la Fórmula 1 luego de haber participado en la Indy, participó en NASCAR, bueno, y corrió las 500 millas en Indianápolis. De verdad que Alonso ya no tiene nada que probar, es un extraordinario piloto y nuevamente va a estar compitiendo en la Fórmula 1 junto con Esteban Ocon. Después, sin fecha, Red Bull con su RB16B, con Max Verstappen y, por supuesto, con Checo Pérez, que está debutando en esta escudería y al cual le auguro una temporada extraordinaria. Creo que Checo está en su mejor momento y lo va a demostrar con este equipo Red Bull Racing. Después seguirá Aston Martin, tampoco tiene una fecha específica, con los pilotos Sebastian Vettel, que debutan en esta escudería luego de haber corrido con Ferrari por muchísimo tiempo, y ahora pues va con la escudería Aston Martin, compañero de equipo con Lance Stroll. Y por último, el equipo Haas, donde va a debutar el hijo el hijo de Michael Schumacher, Mick Schumacher, va a debutar con el equipo Haas en compañía de otro debutante, Nikita Mazepin. Este Mazepin, este apellido se me hace como, y nombre se me hace como ruso, pero no lo puedo asegurar. Así que, bueno, creo que me brinqué Ferrari. Sí, perdón, discúlpenme, me brinqué Ferrari. El 26 de febrero le toca a Ferrari con el SF21 de los pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz, que como les había informado, pasó del equipo McLaren, brinca directamente, hace enroque con el equipo Mercedes. Pero el equipo Ferrari, perdón, de McLaren a Mercedes. Y creo que para Carlos Sainz será una experiencia interesante. Este es un piloto pues aguerrido, que no se deja de nadie, un tipo muy difícil de pasar, y creo que va a tener una temporada pues bastante interesante con el equipo del Cabalino Rampante. Así que bueno, eso es lo que traigo por Fórmula 1. Para el podcast para ver, 10 y 15 de febrero, ok, para dentro de una semana, o sea, la semana entrante, les estaré hablando del equipo Alfa Tauri, obviamente con sus novedades y todo lo que traen con su nuevo modelo para este año, ok. Entonces, bueno, eso es todo por lo que respecta a la Fórmula 1. Y de ahí, pues bueno, voy a brincar directamente a lo que es el Australian Open, ¿ok? Está un torneo que está de verdad sumamente, sumamente bueno, interesantísimo. Bueno, debo decir que en la rama masculina tenemos ya unos cuartos de final, bueno, que son, como yo diría, no apto para cardíacos. Aquí están quedaron los seis mejores jugadores. Van a jugar el día de mañana, porque el día de hoy, para que sepan, bueno, Rafa Nadal, que es uno de los grandes favoritos para repetir su triunfo, le ganó al italiano Fabio Fognini 6-3, 6-4, 6-2, y lo mismo hizo Stefano Tsitsipas sobre el otro italiano, Matteo Berrettini, que ha tenido un gran torneo, también tuvo su respectiva victoria. Así que miren cómo quedaron los cuartos de final. Quedaron de la siguiente manera. En la arena Rod Laver van a jugar Gregor Dimitrov contra Aslan Karatsev de Rusia. En el otro partido, juego interesantísimo entre Novak Djokovic y el alemán Alexander Zverev. Okay, esto será a las 5 y 15 de la mañana, hora de aquí de Sudamérica. Después, Rafa Nadal va a jugar contra Stefanos Tsitsipas, que se me hace que va a ser un partido durísimo. Y por último van a jugar Andrei Rublev, ruso, contra el que yo considero, el que es mi favorito en estos momentos, que yo, o sea, es una de mis predicciones, que ha venido jugando muy bien, que es el ruso Daniil Medvedev. ¿Okay? Esos van a ser los cuartos de final. Y bueno, de estos partidos va a salir la final del Australian Open. Si me preguntan ahorita, yo creo que la final va a ser entre Daniil Medvedev y el español Rafa Nadal. Pero bueno, esa es una predicción. Y después, desde el lado femenino, quedó de la siguiente manera. En la cuarta ronda, ok, no, estoy en el 15, vámonos con el 16, ok, perfecto. Ok, los cuartos de final quedaron de la siguiente manera. Serena Williams, ok, como siempre participante y siempre finalista, va contra la rumana Simona Halep, partido que es la número 2 del mundo, un partido que se me hace bastante, bastante duro. Después van a jugar dos norteamericanos en la otra semifinal, Jennifer Brady contra Jessica Pegula. Y ojo, Roberto, esta muchacha Jessica Pegula es hija de los dueños de los Bills de Buffalo en la NFL y dueño del equipo de la NHL, los Buffalo Sabres de Buffalo, ¿no? Exactamente, es correcto. Obviamente el tenis es un deporte elitista. Que esta niña esté ahí, pues es prueba de que pues tiene dinero, ¿no? Bueno, pero fíjate, datos curiosos, y eso lo leí en un artículo. Esta niña no tiene ninguna necesidad de jugar tenis, o sea, ella no tiene ninguna necesidad de eso. Y sin embargo, ella se ha dedicado como su profesión, y es la sembrada número 61, y ha sorprendido a propios extraños llegando a los cuartos de final. Roberto, va contra Jennifer Brady, número 22, sumamente interesante lo que ha hecho. Se estima que habiendo llegado aquí va a escalar del puesto 61, va a subir al puesto número 25, o sea que sube bastante esta chica que bueno, como te digo y te repito, es rica de cuna. Y bueno, hoy me llamó la atención porque me quedé sorprendido de ver de que los padres son los dueños del equipo, que tienen dos, son dueños de dos equipos, uno en NHL y uno en NFL. O sea que esto tiene su toque también aquí interesante, ¿no? O sea que de todo se ve en la viña del señor. Y en la otra semifinal, Ashley Barty, que es la de la casa, va a jugar con Carolina Muchova, ¿ok? Esa va a ser el otro cuarto de final. Hay un partido que no se ha definido todavía, que está el otro cuarto de final que no lo había nombrado, que se va a jugar hoy, que va a ser entre la coreana Su Wei, uy, estos nombres coreanos son complicados, Su Wei Xie, ¿okay? Contra la que considero va a ser la ganadora, ¿okay? Que es mi otra favorita, la japonesa Naomi Osaka, número 3 del mundo. O sea que así van a quedar los cuartos de final, y ese va a ser el cuadro final. Obviamente ya lo sabremos la semana que viene cuando hagamos el podcast, ya comentaré cuáles okay. fueron los resultados finales de este interesante torneo. ¿Y van a comentar algo? No. Dije okay. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, esto es lo que acontece en el Australian Open. Va a estar muy bueno. De hecho, me he quedado hasta muy tarde me paro temprano para ver los partidos, porque estamos en totalmente a la inversa. Entonces, me paro temprano para ver los juegos, que han estado impresionantes. Muy buenos los juegos, de verdad. Bueno, señores, con eso terminó mis noticias. Permiso, Iván, una palomita. Venga. Acabo de ver entonces la noticia que me confirma una duda que tenía y que lo mencioné en mi intervención, que es el tema de Justin Turner, que si firmado o no firmado, definitivamente firmó un contrato por 2 años, con opción un tercero con el equipo de los Dodgers. Así que confirmado, Justin Turner va a ser el tercera base de los Dodgers en el juego inaugural. Eso era todo. Va a ser muy difícil que se fuera a otro equipo. Bueno, o no consiguió quien le, o nadie estuvo interesado, o nadie le ofreció algo mejor. Porque ya Turner es un tipo bastante veterano, y yo considero que lo que pasó fue que no consiguió quien lo contratara por un monto grande y un contrato multianual. Yo creo que eso fue lo que pasó ahí. Pero bueno, en fin, gracias por la noticia, Ángel. Bueno, con eso entonces termino mis noticias, Roberto, y bueno, te doy campo para que hablemos de la NFL. Hay noticias sumamente interesantes que vamos a estar comentando, así que te cedo el espacio. Gracias. Pues sí, yo creo que hay noticias, hay muchas noticias, y yo creo que la principal para mí es el impacto que tuvo la salida mutua, mutua hablo de acuerdo mutuo entre J.J. Watt y los Tejanos de Houston. J.J. Watt sale directamente de Houston, pide que lo dejen ir, y Houston dice, pues va adelante. Y antes de darle la palabra a Iván, quiero platicarles dos cosas. La primera es lo que siento respecto a J.J. Watt, y la segunda son datos duros directamente de J.J. Watt en esta carrera que tuvo con Houston. La primera es, este tipo lo admiro muchísimo. O sea, es de estos deportistas que han sobresalido no nada más por lo que hacen dentro del terreno de juego, sino también su presencia ha sido, se permea totalmente afuera. Por ejemplo, el año pasado en mi cuenta de Facebook, pues hubo uno de estos retos de nombra a los 10 mejores jugadores que tú admiras y demás, y uno de ellos, entre todas las disciplinas de deportes que tenía, estaba J.J. Watt. Y es por el hecho de todo lo que lo rodea, todo lo que J.J. Watt dio, no nada más a Houston, no nada más a la NFL, y también de paso a la ciudad de Houston y lo carismático que es. O sea, impresionante. Para mí es un jugadorazo, además de ser un super líder. Tengo varias imágenes de él en mi celular y en Facebook, de él con la cara sangrando así, en el cual sangraba, se iba a la línea, se iba directamente con los doctores, lo medicuraban y se volvía a meter, ¿no? Entonces, entre los datos duros, entre los récords que ha tenido, quiero platicarlos, él obtuvo una vez el Walter Payton Man of the Year, ¿sí? Que esta se le da a aquella persona, aquel jugador que ha hecho muchísimo por la comunidad, pues prueba de eso es J.J. Watt, ¿no? Fue 3 veces el Defensive Player of the Year, el jugador defensivo del año en el 2012, 2014 y 2015. Está empatado, no sé con quién, para el mayor número de veces que ha obtenido este Defensive Player of the Year. 5 veces por selecciones All Pro, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2018. 101 capturas en 10 años, ¿sí? Está rankeado en el número 31 de todos los tiempos. Y 172 tacleadas para pérdida de yardaje, el tercero en toda la historia de la NFL. Entonces, wow, pero a ver, Iván, lo platicamos de esto fuera del aire. ¿Tú qué onda? ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, sin duda. Walt es el ejemplo, yo creo, a seguir por todo, no solamente por jugadores de la NFL, sino por todo jugador de cualquier disciplina deportiva profesional. O sea, un tipo de verdad, el mensaje que dio a su gente de Houston fue un mensaje increíble. O sea, un speech, pero de verdad, súper claro, súper conciso, agradecido. Que es todo un personaje, ¿verdad? Todo un personaje, y de verdad que deseo que el equipo donde pueda jugar, pues bueno, lo reconozcan, y creo que va a ser bien interesante que llegue un equipo con oportunidad. Que esto es otra cosa de la que queríamos hablar, y lo comentamos también fuera del micrófono, Roberto, es qué equipos están interesados. Yo creo que hay muchos equipos que pudiesen estar que quieren contar con la opción de J.J. Watt. Entonces, ¿qué crees tú? Hay 5 equipos con que podrían fichar por él. Y yo sé que tú vas a abogar por obviamente por Steelers, pero objetivamente, ¿qué equipos les vendría bien la ayuda de J.J. Watt? Aquellos equipos que tengan mayor cap salary. ¿Ok? Pittsburgh no está dentro de ellos. ¿Ok? Porque mira, él ha dicho que el sueldo no es importante, que lo que quiere es irse a un equipo ganador. Y sí, o sea, en parte se lo creo, porque Houston es un tipo, es el COVID, ha hecho cagada así a todos los jugadores con los que se pone. Ahorita hay una pelea férrea, o sea, y tóxica, con varios ejecutivos de los Tejanos de Houston, que han corrido a diferentes coaches que eran muy buenos, por ejemplo, el de Equipment. Eso lo dijo Raúl Alegre en su cuenta de Instagram y otras cosas. Pero realmente, Iván, que, o sea, J.J. Watt es buenísimo. Sin embargo, el año pasado, en 13 partidos, hizo solamente 5 capturas, que es diferente del J.J. Watt que hemos visto en años anteriores, donde tuvo más de 10 capturas, por decirlo. Entonces, respondiendo a tu pregunta y siendo objetivo, yo creo que J.J. Watt podría irse a 2 equipos: Tampa Bay, y el segundo es Buffalo. Ok. Y sé que te tomé en sorpresa. Sí, pero totalmente. Mira, o sea, Buffalo ahorita tiene 3 millones de cap salary libres, pero podría hacer movimientos y reestructuras para hacer que esos 3 millones de dólares se suban. Y entonces él podría ganar lo mismo que, por ejemplo, gana Damocon So con Tampa Bay, que uh-huh. hoy en día gana 8 millones de dólares. No son los 10, no son los 15, no son los 20, pero Buffalo pudiera llegar a hacer eso. Y Tampa Bay tiene 30 millones de dólares de cap salary, ¿eh? O sea, un espacio de 30 millones de dólares que perfectamente puede jalarse definitivamente eso. Que sí quisiera que J.J. Watt estuviera en Pittsburgh, que indiscutible, pero por supuesto, reunirse con su hermano T.J. Watt, con su hermano Derek Watt, pero por supuesto, ¿sabes qué? O sea, yo ya lo dije, si J.J. Watt, con lo bien que me cae, con lo increíble que me cae este tipo, se va a Steelers, en ese momento me compro el jersey de J.J. Watt, pero así. O sea... Sí, por supuesto. Y por tanto orgulloso. Claro. Sí, pero bueno, claro, es claro. Lo que creo. Ahora, sí te voy a decir cuáles son aquellos equipos en los cuales hay posibilidades de caer. Esto es un artículo de la NFL. Está uh-huh. Pittsburgh, ¿sí? Está Dallas, Green Bay, Tennessee Titans, Buffalo Bills, Cleveland Browns, Baltimore Ravens, Seattle y Los Ángeles Rams. Esos son los 9 equipos. El problema que se tiene aquí es que necesitas poder pagar, perdón, mover tu cap salary para poder pagar el sueldo de este chavo. Ahora, él no va a ser titular, pero sí imprimiría liderazgo, probablemente en una defensa que esté fracturada, podría ser la de Dallas, o que necesiten el empuje, como lo hizo Brady con Tampa, pues por eso yo mencionaba a Bills, ¿sale? Por ejemplo, Jaguar, digo, si nos vamos en orden de cuánto dinero en cap salary libre hay, o sea, así voy a mencionar los 10 primeros. Jaguars 79 millones, Colts 78, Jets 75, Patriots 68, Bengals 45, Washington 43, Broncos 39, Miami 35, Chargers 33 y Tampa 30. Entonces, hay pocos equipos de los que necesitan probablemente los servicios de J.J. Watt que podrían hacer la magia en el cap salary para incluir a J.J. Watt. ¿Cómo ves? Sí, no, excelente. Yo, si me preguntas, yo creo que un equipo donde caería muy bien J.J. Watt sería con los Cleveland Browns. Me parece que sería una pieza importantísima para que este equipo, que ya dio muestras y lo vimos, que es un contendiente serio y que se han armado realmente para competir y llegar lejos. Yo creo que él quedaría, pero de verdad, como anillo al dedo. También se ha hablado mucho de los Jets, pero no creo que en los Jets sea un equipo donde tenga mucha mucha posibilidad, honestamente. No, no, yo creo que no se va, no sería Jets porque Jets tiene una buena defensiva que fue resultado de todas aquellas primeras selecciones, quitando a Sam Darnold, que hizo Todd Bowles cuando estaba de coordinador defensivo en Jets. Lo que sí creo es que J.J. Watt no sería buen elemento dentro de Jets, como hay equipos que no necesitan a J.J. Watt. Él lo que va a hacer es traer uno, gran experiencia. Va a motivar al vestidor, a la línea, pero también hay que ver los contras. Las últimas cinco temporadas, cinco. Son 80 partidos, estuvo lesionado en 32, ¿ok? Es el 40% de los juegos. Entonces, Claro. no le puedes ofrecer un multicontrato, sin embargo, aquel equipo que diga, mira, yo te ofrezco a lo mejor un contrato de un año, pero en este equipo sí tenemos posibilidades de llegar al Super Bowl. Por ejemplo, lo que se decía de Rams, pero Rams, o sea, a lo mejor no. El chiste es que todas las reglas sobre el cap salary. Que hay interesados ahorita, hay interesados. Eso sí te puedo decir. Yo he lanzado un buen de tweets diciendo, casi casi implorando, vete, me compro el jersey. Jersey, perdón. ¿Sí? Ahora, Houston, Claro. al dejar ir a J.J. Watt, ahorran 17.5 millones de dólares en el cap. ¿Sí? Entonces, eso es también parte por lo cual ni siquiera le dijeron, no, no te vayas, quédate aquí, no, vete. Entonces, la verdad yo admiro mucho a J.J. Watt, se me hace un tipazo, tipazo, lo admiro cañón, reitero, uno de los 10 mejores deportistas de todos los tiempos para mí. Ha hecho del fútbol americano algo mucho mejor para jugar. Disfruto cada vez que lo veía jugar en Tejanos. Y me cae padrísimo cómo le tira caca a sus hermanos en redes sociales. Pero bueno, es eso. Claro. Por cierto, Deshaun Watson también pidió salir de Texans. Y lo ha pedido. Ese fue. Por favor. Sí. Y se rumora, porque también por ahí leí un artículo, de que pues, hubiese una posible llegada de él a los Miami Dolphins. Y esto, pues, no lo sé. Pero se rumoró, Roberto. Mira, yo leí una noticia hace rato de ESPN que decía que Miami está dispuesto a jugársela con Tua, en el sentido de decir, pues para que Tua sea buen quarterback necesitamos protegerlo, necesitamos ponerle buenos linieros para que lo protejan, no lo lesionen, y buenos receptores. Yo creo que no se van a ir, que Deshaun Watson no sería a Miami. Lo que Deshaun Watson ha comentado en redes sociales, en entrevistas, etcétera, es que está harto de equipos como Houston, que toman las peores decisiones respecto al equipo. Algo que tenemos que ver de Deshaun Watson es que deja que sea un quarterback franquicia, porque lo es. Es un quarterback como pocos han habido, en el sentido que en el equipo en que lo pongas, lo va a hacer exitoso. Entonces, si tuvieras un Deshaun Watson en un equipo con una gran defensiva y un muy mal quarterback, a ese equipo lo va definitivamente a poner en los playoffs, ya así, y probablemente peleando el campeonato. Iván sabe de un equipo que tiene buena defensa y un mal quarterback. Que puede ser Patriotas, ¿cierto? Lo que pasa es que no todos están hechos para el proceso, para lo duro que es entrenar en Patriotas. Prueba de eso es lo que dijo Cam Newton hace unos meses. Que dijo, yo me voy a dormir a las 11 de la noche, a las 4 de la mañana me levanto para ir a entrenar, y eso es todos los días, y no puedo con eso. ¿Sí? Un quarterback, por ejemplo, como Tom Brady, él sí podía, pero no todos están hechos para eso, y no sé si Deshaun Watson esté dispuesto también para eso. Yo creo que es una serie de cosas que tiene que evaluar Deshaun Watson. Lo que sí te puedo decir es que Deshaun Watson es un quarterback que le cayó increíble a Houston, y que Houston debió haber hecho maravillas, no para retenerlo, sino para hacer al equipo exitoso. Parte por eso J.J. Watt se está saliendo, o se salió de Houston, y Deshaun Watson está haciendo lo mismo. Sin embargo, aquí existe un problema. Deshaun Watson tiene un contrato. Para que él se vaya directamente de Houston, Houston tiene que hacer un trade y que le beneficia a Houston. Ya se marcó la barra, o the bar, como se dice en inglés en Estados Unidos, acerca del cambio, que fue el cambio de Detroit y San Luis Rams. San Luis dando dos primeras selecciones, 2022-2023, y la tercera del 2021, y enviando a Jared Goff directamente a Detroit, y Detroit solamente enviando a Matthew Stafford, ¿ok? Entonces Houston seguramente está buscando lo mismo. Y miren, les voy a platicar una noticia. Hay pláticas ahorita entre Filadelfia e Indianápolis. Indianápolis está ofreciendo dos selecciones de segunda ronda por Carson Wentz, que se me hace altas por lo malos que Carson Wentz. Pero Filadelfia está diciendo, no, yo quiero dos primeras rondas. Puta, ¿quién en su sano juicio va a dar dos primeras rondas por un fracaso como es Carson Wentz? Además de todo lo que es la carga financiera de un contrato de más de $100 millones, y por un quarterback que sí, pues fue muy bueno en college, pero pues se lesiona y ha tenido una actitud del nabo. Entonces, eso es Filadelfia e Indianapolis. Entonces, yo creo que Houston, para poder liberar a Deshaun Watson, deben de agarrar y decir, ¿saben qué? Yo quiero tantas primeras rondas y demás, y quiero que esto, etcétera. Ahora, aquí les va esto. Con Carson Wentz y Deshaun Watson, si los equipos, estoy hablando de Filadelfia, de Houston, no consiguen un trade antes del draft, se van a quedar con esos jugadores. Uh-huh. Le conviene a Filadelfia soltar rápido a Carson Wentz, porque obviamente no quieren hacerlo. Se quedaron con Jalen Samuels, ¿no? Creo que es el quarterback. Perdón. Te entendí que uno de los inconvenientes de cambiar a Deshaun Watson es que él tiene un contrato, ¿no? Y por eso entonces, Houston. Pero, ajá, pero perdón, mi pregunta es, ¿Watt no tiene contrato? J.J. Watt, agente libre, ¿sí? O sea, no tenía contrato, no iban a renovar Houston con J.J. Watt, y cuando lo dejaron libre, era agente libre sin restricciones, por eso podía firmar en cualquier equipo. Ah, por eso es que no entendí eso de que habló con el equipo para que lo dejaran libre. No, claro. No entendí esa parte. Sí. Ellos ya habían dicho, ya, ¿sabes qué? Yo quiero que me liberes. Vas para afuera, ¿no? Porque okay. Si hubiera sido con contrato, ellos tendrían que haber buscado un trade. Normalmente lo que pasa, Ángel, cuando tú tienes un contrato y ya no quieres y el equipo ya no ve un valor en ti, lo que hacen es buscar un trade con algún otro equipo para obtener algo. Tercera, quinta ronda, sexta, algo. Pero un trade siempre es bueno. ¿Cuántos años tiene J.J. Watt? J.J. Watt debe tener 32 años porque ya tiene 10 años en la liga. Ok. Otro te voy a decir. No, tiene 31 años. Nació el 22 de marzo del 89. O sea, en un mes cumple 32. O sea, que ya está de salida prácticamente. Sí. Probablemente ya llegó va a estar, ¿qué será? 2-3 años más en la liga. Sí. Ahí va a estar. Aquí el chiste, también se rumoraba que no creo que pase, que como su esposa juega en la Liga de Fútbol Femenil de Estados Unidos, juega para el equipo de Chicago, a lo mejor una probabilidad es ese Chicago. Ni lo puse en la mesa porque no creo que pase así. Creo que J.J. Watt quiere irse a un equipo ganador, un equipo que tenga posibilidades reales de llegar a un Super Bowl y pelearlo. Por eso puse a Bills y por eso puse a Tampa. Tampa tiene muchas oportunidades de repetir, probablemente, pero de eso platicaremos en otro momento. Y en, por ejemplo, en Rams no tiene cabida porque pues, ya tienes Aaron Donald, tienes, ¿cómo se llama? Otro Edge que está ahí. Pero bueno. Por eso él lo que quiere es poder ganar aunque sea un anillo antes de retirarse. Poder llegar a lo que más ha llegado Houston, que llegan a partidos de playoffs y los sacan, ¿sí? Si llegas a un partido de conferencia, ¡wow! Imagínate llegar a eso. Lo platicamos hace 2 semanas, que Houston nunca ha llegado a un Super Bowl. Si tú llegas directamente a un Super Bowl, ¿te imaginas? Y lo ganas, ¡wow! ¿Ok? Pero bueno, entonces, ¿algo más que quieren agregar de J.J. Watt? No. Lo único que se me ocurre que si él no quisiera irse del estado de Texas es que firmara con Dallas, pero es que, conchale, Dallas es un equipo muy conflictivo por el problema con su dueño y la parte mediática. Entonces, no sé, no se me hace. Pero bueno, ese es otro tema. Exacto, yo creo que lo vamos a ir platicando en semanas posteriores. Pero bueno, a ver, ahí les va unos datos duros interesantes de la NFL con el COVID. La NFL hizo 959,680 pruebas de COVID durante la temporada. El transcurso fue del 1 de agosto a febrero 6. Fueron 189 días, con un promedio de 5,077 pruebas por día. ¡Wow! O sea, recordemos que, por ejemplo, los jugadores, un día sí, un día no, les hacían una prueba de meterles el hisopo en la nariz, que ya la hice, la prueba. Sí. Cómodo es. Puta madre. Es horrible, ¿verdad, Roberto? Me han comentado que es horrible eso. Bueno, pero no debe ser tan horrible como la alternativa, que es una prueba anal. Ajá, ja, ja, ja. Continuamos. Hijos. Ok, les voy a decir cuáles son las fechas importantes en la NFL del 2021. De febrero 23 a marzo 9 es el periodo de etiquetas a jugadores franquicia o de transición. De esto, te les voy a decir, hay un jugador que va a... Los Dallas Cowboys planean etiquetar como jugador franquicia a Dak Prescott otra vez, a menos que lleguen a un acuerdo por un contrato a largo plazo. Dak viene con una muy buena recuperación de su segunda cirugía de tobillo y estaría disponible para el arranque de temporada, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a ver. De marzo 15 a marzo 17 es la ventana de negociación previo a la agencia libre. Marzo 17 comienza la agencia libre y el nuevo año del calendario NFL. En abril 29 es el draft 2021 directamente en Cleveland, ¿ok? Entonces, estamos a 15, no, aquí estamos. Sí, a 15 de febrero. Vamos a, el siguiente mes vamos a platicar mucho de lo que es la agencia libre. Y de ahí hasta el draft es cuando se van a dar los movimientos fuertes. Ya después del draft no va a haber tanto, ¿ok? Bueno, otra noticia que traigo es que la semana pasada, no lo quise platicar, más bien, el día anterior al Super Bowl, se dijo quiénes eran las personas, los tanto directivos como no directivos, como jugadores, como coaches, etcétera, que fueron admitidos al Salón de la Fama del 2021. ¿Ok? Entonces, vamos a platicar brevemente de estos. Alan Faneca, offensive lineman de Pittsburgh, jugó del 98 al 2007, uno de los mejores que había, definitivamente, ya fue aceptado. Luego, un jugador que tiene Iván muy presente, Calvin Johnson de Detroit, alias Megatron. Megatron, sí señor. Sí, jugó del 2007 al 2015, retirándose poco. Hizo 1964 yardas en una temporada, siendo el mayor número de yardas para un receptor. Se retiró temprano simplemente porque los motivos que ya platicamos en ese entonces, hace 5 años, fue porque decía ya no quiero más jugar aquí. Se decía mucho por las lesiones y por todo esto de las concusiones y se salió. Recordemos que la NFL, a 5 años que tú te retiras, entras dentro de la terna para ver si puedes ser elegido dentro del Salón de la Fama. Entonces, Alan Faneca en el 2007 se retira, en el 2012 empieza a estar dentro de la terna. 9 años después se da, ¿sale? No fue la primera vez, sin embargo, Megatron sí. Sale en el 2015, 5 años después, es elegido, ¿ok? Uh-huh. De la misma manera, Peyton Manning, que jugó de 1998 al 2015. Él fue 5 veces MVP de la liga, ¿sí? En algún momento lideró la NFL con el mayor número de pases aéreas y touchdowns, ¿sí? Fue el primer quarterback en ganar un Super Bowl con 2 diferentes franquicias, ¿sí? Ambas de la americana, que fueron Indianapolis y Denver. El récord que implantó Manning de 55 pases de touchdown en el 2013 sigue siendo un récord en la liga, ¿ok? Luego tenemos un defensive back, que es John Lynch, de Tampa Bay. Jugó del 1993 al 2007. Él, como tal, gana el Super Bowl con Tampa, el primero que lo tuvo. Y después de eso, ahorita es el, según yo, es un VP o es el, tiene un puesto muy importante en San Francisco. Luego tenemos a Charles Woodson, ¿sí? Charles Woodson jugó del 98 al 2015, inmediatamente fue un ganador del trofeo Heisman, ¿sí? Rookie of the Year, Defensive Player of the Year, tuvo 9 Pro Bowls, 4 selecciones All-Pro y todos los años jugó directamente con Green Bay. Luego tenemos a Drew Pearson, que jugó del 73 al 83, ¿sí? Y este jugó con Dallas. Luego tenemos a Bill Nunn. Bill Nunn fue parte de ¿por qué Pittsburgh es uno de los mejores equipos en la NFL? Porque lo consideramos un super scout. Gracias a su trabajo, él pudo aterrizar grandes jugadores como Jack Ham, Jack Lambert, Louis Lips, O sea, tanto jugadores ofensivos y defensivos. Es uno de los... es un afroamericano que ha tenido honores de igual manera. ¿Sale? Coach. Un coach se llama Tom Flores, que estuvo directamente con Raiders después de la salida de John Madden. Él toma las riendas y lleva directamente a Raiders a un Super Bowl contra Filadelfia, en el cual gana, ¿sale? Y estos son aquellas personas que en agosto, si es que se da el juego del Salón de la Fama en Cleveland, van a ser inducidos directamente al Salón de la Fama. ¿Comentarios? Bueno, no estaba al tanto de muchos jugadores, sí, bueno, de los que nombraste, sí, por supuesto, algunos, pero no tenía la historia de otros cuantos, pues, pero sumamente interesante. Sí, sobre todo porque tú me dices que después de 5 años de retiro es que pueden ser elegibles, ¿cierto? Cierto. Okay. 5 años en alto. Entonces hay pocos jugadores, o sea, Charles Woodson, Peyton Manning, Megatron, pero hubo otros que ya llevan más tiempo retirados. Por ejemplo, Tom Flores, pues no lleva 5 años retirado. Tiene muchísimos, pero llega un momento que los ponen. Lo que vemos aquí en el Salón de la Fama, cuando los eligen, es que eligen tanto aquellos superdotados, súper increíbles, o sea, que hicieron muchísimo por la liga, por sus equipos, ganadores, etcétera. ¡Pum! Los ponen, ¿no? Aquellos jugadores que hicieron mucho por su equipo, pero que en ese momento no los podían colocar, como Alan Faneca, pum, lo pusieron. Y después, pues ya algunos directivos o algo que pues hay que darles un mérito por todo lo que hicieron. Un comentario: Alan Faneca lo sigo en Instagram, en Twitter, ¿sí? Y muy chistoso, lo tengo en LinkedIn como, como contacto. Y de cómo era Alan Faneca cuando salió en el 2007 al como es hoy en peso, yo creo que tiene unos 50, 60 kilos menos de peso, pero sigue fuerte. Solamente claro. Un comentario. Ok, bueno, pues quiero comentar también de igual manera que Marquise Pouncey, centro de Pittsburgh, decidió retirarse en la semana pasada. Para mí, Marquise Pouncey es uno de los tantos centros que ha tenido Pittsburgh, que ha sido buenísimo, seleccionado en su primera ronda, ¿sí? Que dio mucho por Pittsburgh, tuvo muchísimos récords, récords personales, 9 veces al Pro Bowl, 2 veces All Pro, parte del All Decade Team, ¿sí? De la década pasada, del 2010 al 2019, él estaba ahí metido, o sea, y además era un jugador que no nada más era centro, sino defendía directamente a su equipo. Entonces, por ejemplo, hace dos, que Mason Rudolph recibe un cascazo por parte de, ¿cómo se llama este de Cleveland? ¿Te acuerdas, Iván? Esto estoy pensando, wow. ¿Garner? Sí. Empieza con M, que hizo 13.5 capturas este año. Bueno, no me acuerdo. Que le quitó el casco y le arremetió. Pues Marquise Pouncey se fue sobre este y le pegó como si fuera pelea callejera, ¿no? Y también de igual manera, cuando a Roethlisberger le pegaban a verse deslizado, se iba derechito. O sea, era un jugador, era buen centro, ¿sí? Pero también era tan bueno defendiendo a sus compañeros. Pues decide retirarse. Con lo cual, además de él, Vance McDonald, con el cual Pittsburgh hizo hace un trade hace unos años con San Francisco por él, pues se retiran. Pues gracias a eso, ni crean que Pittsburgh tiene un aumento en su cap salary, ¿no? Realmente el retiro de Marquise Pouncey y de Vance McDonald le siguen costando a Pittsburgh $9 millones por dead money o dinero muerto, que es aquel en el que, oye, te doy, no sé, 10 millones de contrato, pero 8 de esos en una firma de contrato, pues eso los tienes que distribuir entre el número de años que sea tu contrato, ¿no? aún si te retiras. ¿Qué? Wow. Sí. Te quiero dar, bueno, otra noticia que quiero dar es el offensive tackle de los Ravens, Orlando Brown, quiere ser traspasado a un equipo que le permita jugar como tackle izquierdo, que es su posición preferida, ya que Baltimore lo quiere mover hasta la posición derecha. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir de él? Él fue tomado una tercera ronda en el 2018, ya sea un Pro Bowler en las últimas dos temporadas como tackle derecho. Pero imagínate, tackle derecho, quiere regresar al tackle izquierdo y aún así sigue siendo un Pro Bowler. Hay tipos que están en otro nivel. ¿Okay? Patrick Peterson, que es un cornerback, es uno de los mejores de la liga, a mi juicio, ya rompió con Arizona, ya es agente libre. ¿Okay? Ok, esto. Y nada más voy a finalizar en mis noticias de la NFL con la muerte el día de hoy de Vincent Jackson. Vincent Jackson fue un wide receiver que jugó para San Diego, los Cargados de San Diego y los Tampa Bay Buccaneers. Fue un jugadorazo, jugó muchas temporadas e hizo muchísimos récords. Jugó 12 temporadas, 7 con los Cargadores de San Diego y 5 directamente con Buccaneers. Fue encontrado en un hotel, ¿sí? Se retiró hace 2 años y en este hotel fue encontrado por la mucama que estaba limpiando. No se saben las causas de su muerte, sin embargo, pues así pasó. Y estas, señores, son mis noticias de la NFL, que todavía siguen arañando y no queriendo irse de nosotros. Sí, hay una última noticia sobre la NFL, Roberto, y fue la entrega del galardón del trofeo Walter Payton de este año, que se lo dieron a Russell Wilson. ¿Ok? Sí. Esa era otra de las cosas que quería mencionar. Y bueno, ahí pues, entre todas las cosas que dijo, pues bueno, se mostró un poco molesto y un poco decepcionado por todo lo que está viviendo, lo que se está viviendo en Seahawks. Se quejó mucho de la cantidad de golpes que recibe, de la falta de protección, de todas estas cosas que obviamente lo han venido quejando en las últimas temporadas, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que también es un personaje interesante el de Russell Wilson, tipo que ha hecho también cosas fuera de la cancha interesantes, y bueno, por algo pues obtuvo este mencionado premio. Venga, pues Russell Wilson es un tipazo, también hay que decirlo, ¿no? Muy bien, pues va, Iván, muchas Una gracias. pregunta que te quería hacer. Este muchacho, Trevor Lawrence, ¿él va a ser elegible para este draft? Sí. Ok. Sí, es totalmente elegible. Yo creo que va a ser tomado por Jacksonville, pero bueno, en el análisis del draft lo vamos a platicar. Sí, definitivamente es por ahí. Lo que sí te puedo asegurar, Iván, es que no lo voy a agarrar como mi primer pick. Okay, está bien. Bueno, si lo hiciste, si lo ibas a hacer con Tua, bueno, también lo puedes hacer con Trevor Lawrence. No comen. Bueno, nos quedará la duda de este año, Roberto. ¿Con qué equipo se irán Ángeles este año? No lo sabremos sino a pocos días de que comience la temporada. Eso va a estar Voy a muy interesante. esperar el concienzudo y detallado análisis de divisiones que siempre hace nuestro amigo Roberto para decidirme. Ok, muy bien. Muy Bueno, bien. señores, con esto ponemos fin al programa de hoy. Por demás interesante, agradecido a ustedes dos por su participación y sus comentarios, y a nuestra audiencia por preferirnos y estar ahí con nosotros semana a semana. Me despido hasta la semana que viene y lo dejo a ustedes para su despedida. Ángel. Bueno, sí, pues Nada, querida audiencia, por favor, si es de su agrado, pues visiten nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático, y déjenos por ahí un like, déjenos por ahí su comentario y, por supuesto, descarguen las anteriores ediciones, si ustedes quieren así, de nuestro podcast, y así lo escuchan y nos pueden dar su feedback, que siempre es muy importante para nosotros. Así que hasta la semana que viene, Iván, Roberto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces me toca despedir el podcast. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Muchas gracias a Iván y Ángel por excelentes comentarios del BASE y todos los deportes. Con mucho gusto, nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Bye. Bye, bye. Bye. Chao. Bye.